10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Así comienza El Semillero de 10. Sí, señores, señores, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Quería comenzar gritando porque quería ponerle todas las pilas. Se gritó mucho el grito, perdón, pido mil disculpas. Arrancamos con El Semillero de 10 en FM Futura. Todo, como vamos a estar todos los jueves, y hoy es jueves a las 10 de la noche, así que vamos a estar aquí presentes. Me acompañan gente que está muy tentada y así me gusta porque es como debemos arrancar. Con la sonrisa en la boca y en la actitud. Vanessa Dovale, Federico Magual y Natalia Giacone aquí en el piso. Buenas noches. ¿Cómo andás, Luis? Bien. ¿Vos cómo andás, Nacho? Asustada. Y eso que no tenías auriculares. Los muchachos afuera la pasaron mal. Empezó el grito. Empezó arriba. Bien arriba, como tiene que ser. Empezó arriba. Fede. ¿Cómo va, Luis? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, un poquito también asustado acá, acoplo con la compañera. Prometo bajar un poco los decibeles de la producción. Dale. Pero lo necesitaba, les pido disculpas. Nos despertó eso, prácticamente. ¿Estaban dormidos? No, pero... Pero está bien, la idea es meterle buena onda. Está igual. Exactamente, buena onda y mucha información. Tenemos mucha y eso está muy bueno. ¿Sabe la gente que está del otro lado que se puede comunicar con nosotros vía Facebook, vía Twitter, vía teléfono, vía página web? De a poco lo vamos a ir nombrando. El Facebook, como siempre, es El Semillero de 10. Nos buscan así, de esa manera. Y a través del teléfono, que más adelante lo vamos a estar nombrando, para que todos se puedan comunicar con nosotros todos los jueves. 221-40-58-35 es la vía de comunicación. ¿El Facebook? Ahora, El Semillero del 10, arroba El Semillero del 10, como decías vos bien, Luis, es el Twitter. Muy bien, gracias Fede por la información precisa en ese momento. ¿La página web? www.elsemillerode10.com.ar. Yo la quería decir más adelante, pero ah, me... Bueno, y que la levanté, con el grito la levanté, acá. ya lo sé. Está perfecto. Chicos, antes de que pongamos un poquito de música, quiero avisarles que el día 3 de septiembre va a estar tocando La Voz de los Marcianos en Ciudad Vieja, ¿sí? A partir de las 21:30 horas. La Plata, desde el punto de vista artístico-musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en el Rosario, por ejemplo. Yo tengo un dicho que es La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Claro que sí, imposible concebir a la ciudad de La Plata sin tener presente el rock que la construye, y entre una de esas bandas se encuentra Guasones. Banda que quizás fue reconocida en los últimos tiempos, pero que tiene una larga trayectoria, ¿verdad, Vané? Muy larga trayectoria. Guasones nacía en 1992 en la ciudad de La Plata, pero recién se largaron su primer CD, y eso es lo que nos llama la atención a todos, en el 2000, con la ayuda de Black Amaya, baterista de Papos Blues, no sé. Sí, Papos conocido. Sí, y se hicieron, recién empezaron a saltar un poquito la fama cuando fueron teloneros de Divididos, Caballero de la Quema, Blues Motel. Empezaron bien de abajo, diríamos, como muchas de las bandas platenses. También siempre, bueno, a partir del año 2000, donde queda plasmado en un disco todas sus producciones. Y bueno, eso como que les permite hacerse conocer, porque la difusión... Estamos hablando, vos dijiste recién, año 92 se formaron. 92. La difusión era bastante complicada. Muy complicada. Sí. Vale, una de las cosas que dicen, perdón, es que lo que rescatan y lo que sobresale en sus canciones son, es el sonido de las guitarras. Vos lo escuchás y es lo que más suena. Y en una entrevista que escuché y que leí, a su vez, dicen que cuando hicieron el acústico en el Gran Rex, ¿no? Que les fue muy complicado, que ellos querían lo electrónico. Ves la predominación de las guitarras ahí. Porque están cambiando bastante también. Bueno, si nos vamos, nos estaríamos yendo un poquito en la cronología, sí. Pero el último CD tiene a Jimmy Reed y están, digamos que variando mucho en lo que es sonido y las guitarras, pero es algo que predomina. Estilos diferentes, se puede llamar, Luis. Sí, mantiene siempre una línea desde que iniciaron, pero estuvo atravesado por lo comercial, estuvo atravesado por la compañía discográfica que los grabó en el último tiempo, y bueno, eso ha marcado un recorrido que ahora no va a seguir contando Vane de qué se trata, ese recorrido. Sí, por favor, volvamos entonces en el tiempo. Primer CD 2000. 2001 largan el segundo CD que se llama Con la casa en orden. También, no es casualidad ese título en ese no año. No es casualidad, no es casualidad. En ese momento ellos decían que las letras eran una forma de de protesta que tenían también. Así que estaban muy relacionados a lo que es lo social. Ajá. ¿Cómo es el rock en sí? Todo protesta, ¿no? Exactamente. Más que nada. También igualmente habla mucho sobre lo que es la ciudad de La Plata en los primeros tiempos, lo que es las letras de Guasones. Están muy arraigados. Ajá. Sí, sí. Está bueno. Continúa la historia entonces. Continúa la historia en el 2003 en Como Animales. ¿Sí? En Como Animales también fue un CD que siguen variando, siguen probando con el tema de las guitarras. Más o menos mantienen el mismo ritmo, el mismo estilo, no cambiaron mucho hasta esos años. Ahí se vio que era una de las bandas que prometían. Eran bastante prometedora. Y un título que puede ser tomado de diferentes maneras, que son Como Animales, aunque comen animales. La tapa de ese CD me gustó mucho. Uh-huh. Era como un lobo, puede ser un lobo. Sí, pero era muy lindo. Que paradójicamente, no, el próximo disco está relacionado con la animalidad. Exactamente. Después todo lo rojo. De 12 años. Exactamente. 12 años. Bueno, eso también hay que... No es el momento, pero hay todo un análisis muy importante para hacer porque por qué tardan tanto, pero bueno. Sí, lo podríamos decir igual. En el 2004, José Tedesco, uno de los pilares fundamentales con los cuales se creó la banda, se aleja. No se sabe muy bien por qué en ese momento. En realidad fue, según declaraciones de Tedesco, es que no podía publicar sus letras de canciones. Entonces decide alejarse y seguir su camino por otro lado. ¿Solista hoy? Tiene una banda, Ovejero, se llama, todavía no es de gran difusión. Se está escuchando bastante por YouTube. Y nada, bueno, vamos a ver si van a alargar algún CD o algo, lo vamos a estar... Yo la banda la conocí en Rey Lagarto y es muy buena banda. Es un gran guitarrista, sí, José Tedesco. Muy bueno. Después, Tedesco, te pasamos el chivo. Pasamos a cobrar. Por ya está pasado, claramente. Sí, ya está. Volvemos, ¿sí? Toro Rojo en el 2005. Y en el 2006 sale El Rock de mi Vida, que es una recopilación, en realidad, porque está grabado, tanto en formato CD y DVD, en el estadio Pepsi Music. Ex Estadio Obras. Una época en la que muchas bandas hacían esto de... claramente estaba bajando la venta de CDs y tenían que ir por otro lado si recurrieron al DVD. Y bueno, evidentemente fue un negocio. Funcionó, alargaron varios así que se ve que funcionó. Una alineación que después hicimos con el Quilmes Rock, marcando el geo en una época, hablamos del 2011, 2010, importante para este tipo de bandas. Sí. Sobre todo para las bandas que estaban editadas por la compañía discográfica que organizaba esos festivales, pero sí. Fue muy importante, claramente. Muy importante. Después, en el 2008, largan el CD Esclavos también. Lo mandan como una declaración de protesta, dicen. Como todos los CDs de ellos, básicamente. A la sociedad, dirían. Como todos los CDs, ¿no? Podríamos decir. La productora sigue siendo Ullot y Tot, que no lo dijimos, que viene hace dos CDs atrás, exactamente, donde cambian un poquito el estilo, no mucho, sí. Pero cambia. Bueno, a partir del disco que salió Reyes de la Noche, que escuchábamos en el inicio de la biografía, donde fue el boom comercial de la banda, ¿no? Claramente. Exactamente. Sí. Ahí saltaron a la fama, podría decirse. Sí, sí, claramente. Bueno, después en el 2009 mandan Guasones Vivo Luna Park. Ajá. Que también vuelven a reutilizar lo que es grabar recitales en vivo. Es una recopilación de los mejores temas, si quiere decir. Podríamos decir que no. En el 2010, en volumen 7 y medio, hacen una recopilación, que sí. Es el séptimo disco de estudio que largan. Eso sí, marca los grandes éxitos de la banda. Sí, también, bueno, en este caso desconozco, pero muchas veces cuando hacen este tipo de compilaciones es por una cuestión de contrato. Yo insisto con la relación con la compañía discográfica, porque marca mucho los tiempos de las bandas y muchas veces la difusión de las mismas. Ya lo contábamos recién, de la presencia en festivales y, bueno, la masividad que alcanzó con Toro Rojo. Sí, o también puede ser el tema de estar escribiendo temas y al sacar un CD no estar tanto tiempo, sacar ese tipo de CD es también un changuí de un año y medio o dos años. También. Sí, porque estaban preparando Parque de Depresiones, que lo largaron en el 2011 y fue eternado ese CD como el mejor álbum grupo de rock en los premios Gardel del año 2012. Uh-huh. Así bien. Que tenían un trabajo en manos. Está bien que hayan tardado un poquito. Y en bien. Ese año fueron banda soporte de un crack, si querés llamarlo, que era Eric Clapton. Exactamente. Bueno, en el estadio River Plate. Estadio River. Un River. River hicieron. No cualquiera. Exactamente. Y, por favor, el Parque de Depresiones fue producido por la banda, chicos. Volvieron a lo que venían haciendo desde un comienzo, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, hablamos sí. Del año 2011. Está bien. En el 2013, sigamos en el tiempo, hacen acústico Gran Rex 12. También grabado en el emblemático teatro de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Que es un temita para las bandas, la verdad. ¿Quién no tiene un Rex? ¿Quién sí, no quiere tener un Rex? Sí, depende de qué artista también. Sí. Meté dos minutos, decís. Ah, bueno. Bastante distinta. Pero bueno, muy diferente. Muy diferente. Y después, en el 2014, ya último CD, chicos, sale Locales Calientes. Con la participación especial, como decíamos hoy, de Jimmy Rip, baterista de Mick Jagger. Sí. Participó de la producción, así que tuvieron un cambio bastante interesante. Y la primer canción, chicos. A ver. La primer canción. Vamos a escuchar un poquito. Un poquitito de la canción nada más. Creo que te sorprendiste. Va por las radios. Como despechado mostrando dolor. Y por los diarios. Dice que somos de lo peor. Con tu soberbia. Pobre tipo, estábamos escuchando, chicos. Hizo un pequeño escándalo con este tema del último CD, en el cual José Tedesco, ex guitarrista del cual nombramos hoy, salió a las redes sociales a hacerse cargo de que él era ese pobre tipo del cual hablaba Facundo Soto en la canción. Bueno, cada cual con sus... Pero Facundo lo negó, Facundo lo niega totalmente. Facundo dice que cualquiera pudo haber sido, que no es el único hombre que entró en la banda. Así que cada uno sabe problemas de internas que ojalá se arreglen puertas bueno. Adentro como debería ser, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este sábado estuvieron tocando. Sí. No quiero, antes quiero que me cuentes quiénes son los integrantes, si querés sin apellido. Por favor, hay un apellido que no lo quiero decir, chicos, porque es muy difícil. Yo te ayudo. La batería. Damián Celedón, en el bajo Esteban Monti, Facundo Soto, voz, guitarra y armónica, Fernando Muto, percusión y Maximiliano... Tim Sissin. Claro, ese, que tiene un apellido divino en guitarra y coros. Bueno, yo quiero dar dos datos, que quizás algunos no lo sabían, pero Facundo Soto fue un crack en su entonces, 1989, en el ámbito del skater. Es verdad. Ajá. Fue uno de los skaters más destacados de la ciudad de La Plata. Integró el team Alambrada. Bien ahí. Skatepark. Así que. Sí. Yo no lo sabía, lo leí y dije, mira vos. Podemos tomar el skate como un deporte. Y es un gran desafío para el encargado de la columna deportiva de encontrar algún skater que se haya dedicado a la música, no es el momento. Exactamente. Y a su vez, bueno, lo último que digo acerca del deporte es que es fanático de Juan Román Riquelme. Fanático, lo considero un artista nato. Así que, completo. Señoras y señores, muy bien, hemos conocido la historia de vida de Guasones. Eso es todo, chicos. ¿Estás escuchando? El semillero de 10. Continuamos, amigos, amigas, en el semillero de 10 a través de Futura 90.5 en la ciudad de La Plata, y si no, a través de www.elsemillerodediez.com.ar para el resto del mundo, que a lo mejor no le llega la señal de radio, claramente. No dijiste algo, Luis, algo importante. Dime. Como para decir que va a haber una entrevista, para la intriga. No lo dijiste. La dejó picando, Luis, tranquilo. Yo dejo este espacio para la voz femenina que nos cuente, ¿o no? ¿Vos decís? Sí. Bueno, para mí, yo porque la conozco a la banda, es una de las mejores bandas que escuché en mi vida. Pa. Es una banda platense que toca rock blues. Sí. Llama, digo, ¿no? Sí, por favor. Perros de Presa. Muy buena banda, yo también la estuve escuchando. Ahora después se lo vamos a preguntar a ellos, que van a estar en rato más, contestando nuestras preguntas incisivas. No, pero van a estar contestando esta pregunta. Le voy a preguntar, yo lo estoy escuchando y encontré muchas cosas de la Mississippi. Encontré muchas cosas, bueno, de Memphis también, para la última época. Una muy buena banda de blues. Extraordinario. Exactamente. Ya está colgado en las redes sociales, así que la gente se puede manifestar acerca de Perros de Presa. ¿A través de qué Facebook? El Semillero de 10. Y en Twitter, @ El Semillero de 10. O si no, vía telefónica. 221-440-5855. Chicos, vamos a mandar, por favor, una invitación a todos nuestros oyentes. Para el viernes 4 de septiembre va a estar tocando en Pura Vida nuestros amigos de Hijos del Viento, que van a venir a cada piso en alguno de los próximos programas. ¿Qué es lo que escuchamos de fondo? ¿Y el tema se llama? Preso se llama el tema. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Músicos que fueron deportistas, es el momento de conocer un gran deportista que estuvo durante la década de los 90 jugando al fútbol y luego se dedicó a la música. Correcto, así lo mencionabas, Luis. En este caso es un párrafo aparte para Fernando Daniel Pandolfi, el rifle más conocido, ex jugador de Blesarfield en la década del 90, principios del 93. Estuvo debutando en el conjunto que en ese entonces dirigía Carlos Bianchi, el Virrey, más conocido en La Boca que en Blesarfield también. Una época dorada de Blesarfield. En el año 94 salió campeón intercontinental. Que no es poco. Claro está, no es poco. Debutó en Vélez. Ya vamos a estar hablando un poquito de la alineación con el rock y demás. Su vida pasó por Blesarfield en el año 97. Fue cedido a Italia. Al Regina, un equipo que ahora está en la tercera categoría de ese fútbol. Luego fue cedido a Boca Juniors, adjunto a su entrenador actual que tenía en Vélez. Hablábamos y mencionábamos a Carlos Bianchi. Jugó en Boca, su vida futbolística, si se quiere decir, estuvo muy corta, del 93 al 2001. debido a una lesión en la rodilla, una osteocondritis, si el médico me lo permite en esos términos, lo eliminaron de las canchas para pasar a ser un fanático y un consciente del rock, de una música que lo apasiona, de una música que lo lleva a diferentes circuitos, siendo un enamorado de los Piojos, un enamorado y pasando por ese rincón para que los Piojos lo inviten a un River en el año 2001 y sea el bajista principal de ese concierto, consagrándose como sus primeros pasos en el ámbito musical. A partir de ahí fue construyendo su propio camino, como quien dice. En primera instancia, en el año 2002, Actitud Sospechosa fue lo que lo consagró como primera banda, la banda de Pandolfi, si se quiere decir, como cabeza, siendo el bajista principal y diferentes intérpretes que lo acompañaban a su lado. Todo esto de año 2002 hasta el año 2005. Ahí la banda hace una ruptura, un antes y un después. Se separan, siendo la mayoría dirigiéndose hacia otro nombre y apellido, que se anotó como Mil Hormigas, una banda que estábamos escuchando de cortina al inicio de esta columna, que deja mucha tela por cortar, mucho camino han construido estas hormigas, dejando al paso dos CDs, dos discos. El primero, de Tierras, Torres y Turros, en el 2007, también siendo un ícono principal para esta banda, dejando temas consagrados en el ámbito de Buenos Aires. Y después, en el 2009, El Lenguaje de las Arterias, también, siendo hasta hoy el último disco que presenta esta banda. Permíteme preguntarte, y perdón por la ignorancia, ¿es quien canta la voz que se escucha o es solamente el bajista de la banda? No, es el bajista, es el bajista de la banda. Siempre, como te mencionaba, hay diferentes intérpretes que hacen conocido a este ícono futbolístico y ahora más protagonizado como el rock nacional. Bien. Perdona la interrupción, no quería dejar de comentar de preguntarte a ver quién era el... Si es que era él el cantante de Mil Hormigas, que es lo que suena de fondo aquí en el semillero. La canción empezaba tipo reggae, por lo que escuché. ¿Es reggae o rock? No, es rock. Ese tiene un estilo llamativo, se llama Para Nada, el tema, que tiene una mezcla sincera, claro está, en el inicio, de lo que es el reggae, pero enseguida toma los rumbos y las riendas de lo que es el rock, en toda la República Argentina. En esto es un poquito de lo que Pandolfi venía mencionando y haciendo eco en todo el país a través del rock y del fútbol. Un ícono que ha pasado aquí en FM Futura, una vez más. Hemos conocido... La primera de 13. Hoy es el primero de 13 emisiones. Vendremos por 12 más. Hemos conocido un nuevo deportista que ha seguido los caminos de la música. Silencio de los rayos a viajar en libertad. Cuando brindo siempre son las cosas que no están. Ayer me detuve en el tiempo. Ayer pude ver cómo te vas. Y hoy te salgo a buscar. Te salgo a buscar por acá nomás. Thank you. 13 emisiones. 13 bandas consagradas. 13 bandas en crecimiento. El semillero de 10. Chica Rutera es lo que suena acá en el aire del Semillero de 10 por FM Futura 90.5. Si recién te enganchaste, madre sea, es porque tenés que estar a las 10 de la noche escuchándonos como todos los jueves. Vamos a estar aquí presentes. Aquí dije, me soné muy viejo, ¿no? Se me cayó una sacada, cayó una sota. No, ¿nos escuchan? Sí, perdón. Vamos a estar acá. En la 90.5 FM Futura y a través de internet www.elsemillerode10.com.ar. Y como decía, suena de fondo, él mató un policía motorizado. Él mató un policía motorizado, Chica Rutera, que se va a estar presentando en el Teatro Ópera el sábado 5 de septiembre a las 9 de la noche. Allí en 58, 10 y 11. Exactamente. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Quiero saber, ¿a dónde puedo ir este sábado o viernes o cuando sea? ¿No? Bueno, a ver, tenemos acá el día viernes, sábado y domingo va a estar el Festival La Plata Pro 2015. Sí, es un evento de carácter internacional, así que vamos a tener muchos artistas dando vuelta en el pasaje de Dardo Rocha. Muy bien. Sí, va de la mano de la Municipalidad de La Plata con el Ministerio de Cultura y Educación. Ahí estaremos entonces. Vamos a estar ahí. Por lo menos para ver un poco de rock. Y si de rock se trata, rock o en este caso también rock y blues, tenemos hoy a nuestros invitados del día de la fecha, los chicos de Perros de Presa, señor Marcos Rico y Martín Montero. ¿Cómo están? Bravo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Bien? Un aplauso. ¿Se escuchan ahí? ¿Por qué no podemos aplaudir? Ahí está. Un aplauso de acorde. Estuvo, me gustó. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, acá andamos. Vamos a tocar unos temitas. Sí, se escucha. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por estar acá presente. Por coparse. Exactamente. A nosotros nos sirve y a ustedes también seguramente, así que por supuesto. Nosotros lo hacemos con gusto. Por supuesto. Aparte hicieron una torta muy rica ahí los muchachos que están afuera, así que... Uy. Pero muy bien, nosotros nos quedamos sin torta, chicos, me parece. Yo no comí. Él la hizo bien ahí. Tarde. Yo no comí, estoy ahí. ¿Cómo se llama el pibes? Qué mal. Fede. Fede, felicitaciones. Sí, bueno, me echan muy rica. No le creas nada, Fede. No. Recién le comentaba a Naya que había estado escuchando algunas canciones de ustedes. Y notaba, no sé si las influencias, con mi oído musical que es pobre, algunas influencias de la Mississippi, algunas cuestiones de Memphis de la última época, lo veía al flaco, una que se cuelga, a Martín que se cuelga con la guitarra tocando, y vi alguna cosa de Memphis de la última época, Papo ni hablar. Sí, influencias hay un millón, pero sí, claro. Sí nombraste a dos que están ahí a la cabeza. Papo, por supuesto, y la Mississippi también, sí, tenemos, arrancamos haciendo un poco más de blues cuando allá, 2098, hace 6 años, ajá. Un poquito más de 6 años que arrancamos, y sí, arrancamos haciendo un poco más de blues que rock and roll, que es lo que estamos haciendo ahora, pero sí, la Mississippi, una gran influencia, Papo también. Memphis no sé si tanto, pero puede ser quizás porque la última época de Memphis un guitarrista que tocaba muchísimo, como este muchacho que tengo al lado mío. Puede ser eso también. Incluso había estado un parecido físico, pero eso no tiene nada que ver. Puede ser, sí, desde pelito largo, sí. Búsquenlo después. ¿Y por qué fue este cambio así de, hacía más blues y ahora pasa más con un rock and roll? Fue surgiendo. Y esto, nos conocimos en el club de blues, en una zapada, no éramos amigos ninguno de los 4 que arrancamos en ese momento. Nos conocimos ahí, a la semana estábamos ensayando, no paramos más hasta el día de hoy. Y arrancamos haciendo blues porque era lo que pintó ese día, y después nos fue llevando la banda, el crecimiento de cada uno, o los gustos, o sentirnos cómodos tocando otras cosas juntos. Y nos fue llevando a tocar más rock and roll y a hacer un trío de rock and roll como somos hoy en día, que cambió bastante la banda para bien. Para nosotros nos gusta mucho más, por algo seguimos tocando juntos. Y a la gente creo que también le gusta, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí, supongo que sí. Cuando nombraba las influencias, bueno, nosotros el año pasado tuvimos la suerte de compartir escenario con la Mississippi. Ajá. Vino a tocar a La Plata y fuimos teloneros de ellos. Y también con el hijo de Papo, también con Luciano. Con dos influencias, ¿no? Bueno, Luciano no directamente, pero él toca los temas del padre, así que, o sea, era sí, como bueno, la misma salsa, digamos. Claro. Pero no, mirá, es difícil tomar un referente exclusivo o único a seguir, porque bueno, la línea del blues y del rock and roll es si bien es un estilo que no tiene tanta vuelta, es un paraíso muy amplio de recorrer en cuanto a diferentes artistas que han desarrollado en el estilo. Y nosotros también consumimos mucha música internacional, ¿no? Muchos blueseros viejos y antiguos. El rock and roll tradicional, antiguo, no, nos encanta. Y por ahí nosotros lo que hacemos de acuerdo a nuestra formación y a la actualidad en la que vivimos, tenemos un sonido más hard rockero, un sonido más duro, más AC/DC. Uh-huh. Pero la composición onda por el clasicismo del blues tradicional y el rock and roll es como un Chuck Berry a 220, ¿no? O sea, más arriba, ¿no? Claro, claro. Con un poco más distorsión. Distorsión, con más power. Un ejemplo a seguir, por ejemplo, sería ZZ Top también, ¿no? Ponerle que son un trío y andan por ese palo del blues rock. Uh-huh. Que suena así power, ¿viste? Y bueno, a mí en mi caso me gusta muchísimo guitarrista, entonces yo en mi estilo de tocar no podría definir por uno. Al que más admiro es Gary Moore, pero de chiquito siempre aprendí observando a Papo. Él tiene mucho blues encima, Marcos. Uh-huh. Su padre, su vida ronda mucho por el blues, tiene mucho blues encima, tiene mucha música encima. Y el batero también es un coleccionista de música, tiene una discografía enorme en su casa. Esto es todo música. Y pasamos desde la música disco, el pop, hasta el heavy metal, o sea, nos gusta todo, también nos gusta el tango, nos gusta apreciar lo que es el arte de la música. Y todo te llena después a la hora de componer. Nosotros tenemos un estilo de rock and roll, pero por ahí nosotros no, sin darnos cuenta metemos cosas que chupamos de otros estilos o de otros géneros, porque lo tenés incorporado de la vida de misma. Yo me paso todo el día escuchando música, él también, José también, y bueno, y José es enfermo de AC/DC y tiene un golpe muy particular en la batería, es un golpe duro, bien derecho. Típico de Phil Rudd, el batero de AC/DC, y eso le da una característica también a la banda que es un martillazo en la cabeza, ¿entendés? Si bien sí, sí, claro, puede haber un tema más blando que otro, la banda es una trompada constante. Entonces es un conjunto de muchas cosas que terminan dándole esta resultante a lo que hacemos. Claro, lo bueno es que no se encierran en un solo género musical, sino que ya nombraron al tango, que está bueno, pero sí, te da otros puntos de vista también, no sea todo uno solo. Sí, no somos cerrados musicalmente, eso es lo bueno. Claro, y sí, a la hora de componer podemos salir con cualquier cosa. Sí. La verdad que es así. Lo vemos porque creemos que está bueno. Hay que ver si a la gente después le gusta, ¿no? Pero no, eso que está bueno seguro porque como decía recién Naya, bueno, no se encuadran dentro de un género en particular, sino que bueno, va surgiendo a partir de lo que han ido escuchando, a partir de la formación que cada uno tenga. No, pero por ahí el tango no tiene la misma letra que tiene, no sé. No, sí, por ejemplo. Pero de todos modos, o sea, yo eso lo daba como una breve explicación a lo que son las influencias que uno está mamado por un montón de cosas. Nosotros mantenemos en nuestro estilo que es el rock and roll. Sí. No vamos a meter una pieza tanguera en un tema nuestro, pero a la música que escucha cotidianamente cada uno la llenan un montón de cosas que van más allá del estilo que tocamos y indirectamente y sin querer te terminan dando un tinte a la hora de hacer un arreglo o alguna cosa inconscientemente. Igual teníamos un final tanguero, ahora que me acuerdo. En uno de los temas del disco hay un final tanguero. Ah, viste, había. Sí. ¿Se puede reproducir ahora? ¿No? Si el Tincho lo sabe, ¿no lo sabe? ¿En este momento? Si no, les complico mucho. Hay un tema que lo terminamos, ¿tadí? Si no, ponele. Ah, lo podemos hacer ahora. Cuando lo toquemos, si lo tocamos, lo hacemos. Esta es la cortina de Neustadt, ¿no era? Me mataste. Se me acaba de caer la otra sota que tenía que guardar. Ya está, Luis, ya te... Ahora vamos, tenía TED en esa época. Bien por ti. Ahora vamos a entrar nuevamente en cuestiones más que tiene que ver con la formación, las influencias de la banda. Pero quiero preguntarle una cuestión específica que hoy nombraba, por ejemplo, a Fede, Rifle Pandolfi, que siguió los caminos de la música, que el muchacho este, no me acuerdo el nombre, cantante de Guasones, Facundo Soto. Perdón, hacía skate. ¿Hay alguna relación de ustedes con el deporte? Digo, deporte en lo más amplio. Marcos hacía lanzamiento de jabalí. No, yo cuando era chico jugué al fútbol, pero el que más jugó fue el Tincho. Ajá. El Tincho estuvo jugando en gimnasia, en defensa de justicia. Sí, pero cuando era chico. Pero bueno, pará, ella tocaba la guitarra. No es que dejó de jugar al fútbol. para tocar en Perros de Presa, pero... Él podría haber tenido un futuro futbolístico, él podría estar jugando en primero, por ejemplo. Claro. Pero le pintó el pelo largo y la guitarra. Bueno. Calculo yo, ¿no? ¿Y son fanáticos de algún deporte? ¿Hinchas de algún...? Y el fútbol, sí, por supuesto. El fútbol. Me parece que acá la compañera sabe de qué cuadro hinchas, ¿no? Y debe tener algún resentimiento contra la Azul y Amarillo, porque yo no le dije nada. Que andamos ondeando por el tema, bueno, yo soy, siempre confieso, todo el mundo sabe, soy fanático de Gimnasia y Grima de la Plata. Y este sábado tuve la posibilidad de ver a mis dos ídolos juntos, a Facundo Oreja y a Carlitos Tevez, caminando por todo el sector de la cancha, porque Oreja se le prendió y lo siguió para todos lados, y tuve todo el tiempo a mis dos ídolos juntos, y siempre yo le mando un saludo a Facundo Oreja, que no me conoce, nunca me escuchó, no tiene ni idea que existo, pero a todos lados que voy le mando un saludo a Oreja, que es un ídolo para mí. En algún momento me va a escuchar, en algún momento me lo cruzaré y le diré. Le vamos a hacer llegar. Habría que dar una remera de Perro de Presa y si vuelve a hacer un gol que se saque la remera. Nunca se sabe. Sería muy bueno. Linda prensa. Para Martín. Y para el loco sí, porque también, es fanático. También. A la banda le sirve, pero bueno, para el chabón que es fanático. En mi casa, yo me acabo de mudar hace poco y en mi casa en las paredes tengo dos cuadros colgados. Uno es Papo y otro es Oreja. No, esto hay que hacérselo llegar a Oreja. Sí, hasta que podemos hacer algún tipo de una juntada con... Por favor. Hay que hacérselo escuchar. Le invitamos a comer un asado. No, por lo menos. Sí, no lo digan mucho, chicos, a ver si le hacemos llegar esto. Vamos a tener que cumplir el asado. No hay problema. El tincho carnicero. Está perfecto. Así que. Vamos a hacérselo llegar de alguna forma. Sí. Perfecto. Che, tengo ganas de escuchar. A ver. Escucharlos en vivo. Ya recién escuchamos algunas cuestiones. Vamos a hacerlo quizás un poco desprolijo, pero pasa, yo quiero que suene. Desprolijo somos nosotros también. Quiero que suene. Pero, de 10, como es el semillero. Señores, señores, Perros de Presa. Bueno, vamos a hacer la calecita, vamos a cumplir con el pedido acá de la señorita. Siempre me das vueltas y te invito a salir. Termino andando solo, perdido por ahí. Que la nena está llorando, que no está tu mamá. Que a tu hermana no le vino y se enojó tu papá. Decime, cariño, si te paso a buscar. No me vengas con vueltas, si después arrancar. Tienes muchos peros para decir que sí. Quieres que ande rogando y no te voy a seguir. Que te saque la manito, que no te toque allá. De que yo soy un mujeriego y solo quiero follar. Decime, cariño, si ya no te acordás. Que transpirada en la Chevy supiste cabalgar. Que me atrae de ti. Vos andás en la pachanga y no es lugar para mí. De rock and roll no entiendes nada y mi equipo no te va. Pero me gustan tus piernas, nena, y eso me puede. Decime, cariño, si te paso a buscar. Tengo lista la Chevy y el asiento de atrás. sigo analizando qué me atrae de ti. Vos andás en la pachanga y no es lugar para mí. Rock and roll no entiendes nada y mi equipo no te va, pero me gustan tus piernas, nena, y eso me puede. Decime, cariño, si te paso a buscar. Tengo lista la Chevy y el asiento de atrás. Excelente, yo por ahí escuché a mucho Ricardo Tapia, no sé, Diego, el cantante del Mississippi. Puede ser, sí, pasa que sí, la voz sí. que tengo no puedo cantar bajito. No, claro, bueno, se complica, pero... y me sale rota en todo momento. Es la humedad, dijo la vez pasada el Chizo, ¿viste? Es la humedad. Lo que manda es la humedad, claro. Era por eso. Tocaron la canción que yo pedí, crack. ¿Cómo es el nombre, perdón? La Calecita. La Calecita, cierto, cierto. Excelente. Excelente. Y viste, es como un mensaje subliminal, claro. Pero muy directo. Sí, o sea, basta de vueltas. ¿Quién escribió la letra, chicos? Para dejar en evidencia nomás. No vamos a decirlo, por favor, no hace falta. No, el señor Martín Montero. Bueno, pero igual es el que más escribe en la banda, el Tincho es el que más escribe. Yo ya le dije una vez, el día que llevé el tema que para mí más me gusta tocar, porque es mío capaz, la música, la letra, perdón, dije no escribo más después de ese tema, así que... Gracias a Dios. Rock and roll de verdad. Pero el señor acá escribe muy bien y para qué andas escribiendo. Me preocupo y toco el bajo. ¿Te inspirás en algo para escribir temas? ¿En tu cuantico? Vida, así como esta, que una mina te da vuelta o no. Y no, yo creo que me influenció mucho Ernesto Sábato. No, sí, el loco escribe porque un día te sorprende, el Tincho es así. El día, vos vas al ensayo un día y el Tincho te trae dos temas nuevos, capaz. Con letra, música, arreglo. Y, sí, el Tincho te sorprende. Nosotros tenemos, no sé, se nos terminó haciendo como una manera por ahí de componer que nos tomamos la vida en joda, ¿viste? O sea, no digo literalmente, ¿no? A su máxima exposición, pero... sino que nos reímos de las cosas y muchas veces las letras nuestras tienen humor y un doble sentido más pícaro por ahí de que ponernos a hablar de problemas sociales o meternos en política o historia. Va más con la calle, el día a día, historias de casa, de esquina... cotidianas y siempre tomándole por el lado del humor o con un lenguaje rock and rollero que lleva el estilo al estilo de vida que nosotros llevamos y claro. hemos llevado, pero siempre tienen un poco de humor también. ¿Tienen a su vez, además de esta, otra banda? Él tiene Azotillo Rock, se llama, que es un proyecto. Con este batero, es mi mismo batero, ¿no? El mismo batero, pero con otro bajista. Y creo que canta él. No, es un trío. Ah, es un trío instrumental. Y yo sí toco en varias bandas más, pero. No, a veces no me gusta mucho nombrar, pero sí toco en cuatro bandas más. Ah, bueno. Pero mi banda es Perros de Presa. En las demás toco el bajo, algún coro. Está tocando con Miranda también. Le hacía falta un poco a la voz, digamos. Después lo que es el proceso compositivo, digamos, recién vos comentabas, Martín, el que trae más las canciones y demás, pero digo, ¿esto es siempre así, por lo menos en Perros de Presa? O proceso compositivo, digo, alguien te da una letra, después se le agrega la música, se va ensamblando, va saliendo. Sí, hay veces que, como te digo, llegamos a la sala y el Tincho tiene una letra y la música. O, che, ¿te acordás una vez que tocamos un tema así? Capaz que ni me acuerdo, pero cuando lo toca lo recordamos y, bueno, hice una letra para eso. O por ejemplo, hay un tema también, por ejemplo, que es del primer disco que también lo escribió él, que se llama Carolina, que era un blues y tiene 1,5 millones de versiones. Y justamente cuando llegamos acá, estábamos pensando en hacer otra versión ahora para cuando toquemos ahora en diciembre para cerrar el año. Uh-huh. Y hacer otra versión con invitados, ¿viste? Porque nos gusta invitar amigos a tocar. Uh-huh. Y tenemos la suerte de que que siempre nos ponemos de acuerdo, porque no da, biche, no, el tema es así. Si por más que yo lo lleve y diga que es así, si a él no le gusta o al batero sí, no sí, le claro. gusta, yo no me puedo poner en perro y decir, no puedo. Los temas terminan siendo de los tres, o sea, nosotros, primero porque somos amigos y somos una banda y somos todos uno, y entonces, por ejemplo, para hablarte desde el punto de vista de registrar legalmente la autoría de los temas, nosotros hemos decidido que todo lo que funcione a nombre de Perros de Presa es a nombre de los tres. Perros de Presa somos los tres. Pero si algún día la pegamos, vivimos el batero y yo, gracias a las letras y la música del Tincho. Bueno, pero son una sociedad. Pero claro. más, no, pero ahora, los temas ojo terminan... que si lo conoce Oreja, ahí... Ahí yo lo quiero ver, sí, chicos. Ahí cambia, No sé. Ahí cambia todo. Yo me voy a encargar de que lo conozca. Para mí pero... va a conocer la Oreja y nos va a dejar. Va a estar perro de presa. Pero nada, no, decía que los temas son de los tres porque más allá de que sea yo, sea Marco, sea José el que traiga una maqueta con una letra, una música, un riff, lo que sea, después el tema... realmente toma su identidad y se convierte en un tema de Perros de Presa cuando los tres nos ponemos de acuerdo y lo hacemos sonar y cada uno le aporta su toque para darle un resultado final que es un tema después de Perros de Presa y propiamente dicho de Perros de Presa, que somos claro. los tres. Claro, claro. No de ninguno en particular. Y nosotros cuando tocamos no presentamos los temas, este tema es de él, este tema no, de Perros de Presa. Salvo cuando nos preguntan quién escribió la calecita, claro. que es... O hay otro tema también que es medio... que nos suelen preguntar. Siempre nos preguntan lo mismo. ¿Quién escribió La Calecita y quién escribió Me Gusta Tu Mamá, por ejemplo? Ah, es otro tema claro. que tenemos. No, y... no sé si tanto quién lo escribió, sino quién, a quién se lo dedica. No, lo escribió Tincho, pero no sé si... Claro, no sé si estaba... es en broma, es en broma. ¿Es mucho pedirlo ahora? No, ¿ahora? No sé. Eso es lo que ustedes. ¿Sí? Nosotros teníamos pensado por ahí hacer el tema Perro de Presa. No, no, por favor, no. A mí me gustaría hacer un Perro de Presa. Lo hacemos. ¿Sí? Un poquito. Si quieren, hacemos un pedacito del otro también. Total es cortito. Y estamos medio complicados bueno, del tiempo, por eso le dejo este espacio a ustedes que lo elijan. Que vos quieras. Que, ay, no, me dejan elegir a mí. ¿Perro de Presa? Perro de Presa. Vamos con Perro de Presa. ¿Quieres muy feo si afinamos un toque no, así? No, por favor. Mientras los chicos afinan, nosotros les comentamos que seguimos en el Semillero de 10 todos los jueves a las 10 de la noche. Vamos a escuchar Perro de Presa muy breve, se nos acaba el tiempo. Así que vamos con los chicos. Esto es Perro de Presa y el tema se llama Perro de Presa. Uy, perdón. Y bastante están afinando y yo se lo golpeo. Hagamos una cosa. Yo, mientras ustedes afinan, yo le voy a comentar. ¿Sí? ¿Ya están? Sí. Bueno, pero hagamos una cosa. Cerremos el programa con Perros de Presa. Perfecto. A todos los que están de otro lado, los pueden escuchar el próximo jueves a las 22 horas. Los que están en la Ciudad de La Plata, porque los que están en el otro lado del mundo no, los en a través de internet. Señores, señores, esto fue el Semillero de 10. ¿La han pasado bien? Muy bien. Muchas gracias, chicos, por haber participado de este espacio. A ustedes por el espacio. Es todo suyo, Perros de Presa. Encadenado y sin alimento, solo en mi cucha estoy. Encadenado y sin alimento, solo en mi cucha estoy. Cuando se corta la cadena, perro de presa yo soy. Nunca mi pelo está peinado, dicen que tengo mal olor. Mi cucha se cayó a pedazos, buscando un hueso yo voy. No pidas que mis dientes brillen, perro de presa yo soy. Caminando y babeando, buscando amor en un rincón. Con las patas desgastadas, sigo el camino del sol. Hasta que encuentre alguna perra que me dé su mordiscón. Thank you.